De la frontera venía una ciudad tejana. Camioneta no traía, tampoco cargaba lana, y el solito se reía de la aventura en que andaba. A una agencia llegaba de carros muy nuevecitos. Su vestimenta era humilde, pero con lujos de rico. Llegó pidiendo un Ferrari, hoy ha de perdido un Lincoln. Tus créditos y tarjetas le dicen vamos checando. Con muy mal modo le hablaban porque llegó caminando, y un chicanillo decía, otro mojado de tanto. La computadora avienta, cero de deudas y al tanto. Un saldo de dos melones de dólares en el banco, y los güeros se quedaron con los ojitos en blanco. Esa palabra de mister al momento se escuchó. Siendo que minutos antes su nombre a nadie importó, y sin ponerse los guantes, a toditos los noqueó. Le dicen el Jackie Bronco por su afición al béisbol. Reynosa son los Broncos y los Yaquis de Obregón. Estos dos grandes equipos los lleva en el corazón. Nací en Obregón, Sonora, pero radico en Reynosa. Y vine hasta Dallas, Texas, a ver cómo anda. Yo me llamo Jorge Río, desde el Golfo hasta la costa. Aquellos hombres de traje no lo podían creer. No hallaban cómo zafarse de su sorpresa, esconder, hasta le ofrecieron pizza. Le ofrecieron de comer.